Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai, cachai? Pero cachai, por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Hace ya unos años tuvimos la oportunidad de charlar con Alfonso Zapico cuando estaba a punto de salir el volumen 2 de La Balada del Norte. Después de este tiempo, y entre medias ha habido una pandemia y otras series de circunstancias, tenemos la oportunidad de retomar aquella conversación para hablar ya del cuarto volumen de esta saga que hace un recorrido de la revolución minera que se dio en Asturias en 1934. Por eso, al otro lado del teléfono, allá en el sur de Francia, tenemos a Alfonso Zapico, flamante autor de esta tetralogía, que hace un recorrido, insisto, tan intenso por aquellos agitados años, por aquel agitado periodo que forma parte, qué duda cabe, de la historia de España y que tan magistralmente ha sido plasmado en el cómic. Muy buenas tardes, Alfonso. Hola, buenas tardes. Después de más de 900 páginas, después de casi 10 años y de un trabajo ingente, ¿cómo se te queda el cuerpo tras haberle puesto el fin a esta saga? Bueno, pues muy bien, ¿no? Tengo sentimientos encontrados porque por un lado es verdad que yo sí que estaba muy contento de terminar el libro y después de 10 años ya iba a ser un libro único al principio, de hecho se ha alargado hasta 4, pero bueno, al final hemos terminado y por otra parte es verdad que un poco triste porque cuando yo ya mejor estaba dibujando a los personajes, cuando yo ya más a gusto me encontraba en estos escenarios y escribiendo los diálogos, bueno, dentro de la historia, pues es cuando ya he tenido que escribir fin, ¿no? En la última página. Y de todas maneras, como es un fin, es un final un poquito tramposo, es un final abierto, pues es un desenlace. Llega el desenlace, pero no se sabe si llega al final. Entonces, tenía preparado otra pregunta, pero ¿es posible que en un futuro haya una secuela de toda esta saga? Bueno, es posible que yo lo que sí que quería era dejar la puerta abierta, por lo menos, ¿no? Porque es verdad que después de haber construido este mundo, ¿no? Retratar un mundo y hacer una especie de reconstrucción de unos personajes, de una época, de un territorio. Después de construir el territorio con todo lo que eso conlleva, me resistía de verdad a matarlo en el último tomo de esta serie, ¿no? Y lo he dejado así un poco abierto, un poco colgando, para tener algún día quizá la posibilidad de volver a él. Uh-huh. Para los oyentes que quizás han enganchado ahora y no tienen en cuenta o no tienen conocimiento de la entrevista que tuvimos ocasión de realizar hace unos años, a mí me gustaría que de forma breve nos explicaras qué es exactamente La Balada del Norte y cómo surge ese proyecto, ya insisto, hace casi una década. Pues La Balada del Norte surge al principio como un libro único porque era una recreación, una especie con unos personajes de ficción, con fondo histórico real, era una especie de vuelta a la revolución de 1934 y más específicamente al octubre asturiano, porque es verdad que yo soy asturiano, yo soy de las cuencas mineras y sí que tenía un poco en el disco duro de memoria, yo sí que tenía un poco el octubre asturiano ahí grabado, aunque no sabía tampoco gran cosa. Es verdad que es un momento muy complejo, un momento histórico importante en la convulsión de la Segunda República. Y entonces yo creo que el catalizador que me hizo empezar a dibujar el libro fue en 2012 aquella marcha negra que hubo de mineros de toda España a Madrid. Fue como el canto del cisne de la minería del carbón en España y en Asturias, pues es verdad que aquello fue muy traumático y fue como muy, muy intenso. Se vivió de una manera muy dura y yo además, como vivía aquí bueno, sigo viviendo aquí en Angoulême, ¿no? En el extranjero, en Francia, en una capital de provincias del sudoeste francés, y es verdad que desde la distancia yo ya veía que ese mundo en el que yo había crecido y que es verdad que me definía muy bien y me explicaba muy bien, de las cuencas mineras, de los movimientos obreros, bueno, de todo este, de que es un territorio que es verdad que es un poco anacrónico, ¿no? En su concepción y en su forma de ser, pero que para mí tenía mucho valor, pues este mundo de repente empezaba a morirse, claro, porque cuando llega con el final de la industria, pues llega un poco pues la emigración, el olvido, y entonces es verdad que hay un montón de gente que venimos de ahí o que siguen viviendo allí, que lo que hacemos es escribir, dibujar y bueno, hay que expresarnos de cualquier tipo de forma artística y enviar mensajes para rescatar esa memoria, ¿no? Para un poco para volver a esa identidad original y para que esa memoria no se pierda. Tú mismo, Alfonso, nos comentas que inicialmente el proyecto era un libro que se alargó en dos y finalmente son cuatro volúmenes. ¿Por qué? ¿Por qué la trama finalmente ha crecido de manera, no iba a decir tan desorbitada, pero de manera tan abundante? Pues todo surgió cuando empecé a publicar, cuando publiqué el primer libro, que es un libro que al final lo único que hace es un libro, la historia era una historia sobre la revolución, pero en el primer libro no hay revolución, de hecho, porque lo que se hace es explicar el contexto histórico, los personajes, la época, el territorio. Y cuando publiqué el primer libro, es verdad que empezó a llegar mi información de gente que sí que tenía, bueno, había vivido anécdotas, se las habían transmitido, gente que había vivido el momento directamente o que de la que ya queda muy poca, por cierto. Entonces, o gente que a la que le habían transmitido bueno, pues en esa memoria familiar, en esa memoria colectiva que también guardan los pueblos o los sindicatos o los partidos o bueno, las asociaciones, sí que hay muchas anécdotas, muchos nombres propios, muchas vivencias que es verdad que no aparecen en los libros de historia, no aparecen en los ensayos históricos, no aparecen en la documentación que yo había consultado. Y esa otra documentación histórica, esa otra memoria más oral, más familiar, es la que a mí me interesaba mucho y fue con la que fui nutriendo, con la que fui construyendo y rellenando los agujeros del relato en mayúsculas. Y por eso al final se quedó en cuatro libros, pero hubieran podido ser otros cuatro y muchos más. ¿Qué impacto crees que ha tenido esta obra en su totalidad en los lectores? ¿Crees que ha supuesto que gente que quizás no conocía o no leía habitualmente cómics se haya enganchado a esto del noveno arte? Pues, hombre, sobre todo que hemos llegado con estos libros a muchos lectores que no eran lectores habituales de cómic, pero sí que les tocaba esta historia, les tocaba la fibra sensible de alguna manera porque la habían vivido directamente o esta historia se correspondía con algún familiar o con alguna conexión familiar, alguna conexión de más sentimental. Entonces es verdad que este libro llama a muchos lectores, a lectores generalistas, sobre todo a lectores incluso a gente mayor también, que tampoco son lectores habituales de cómic, y que vienen aquí por el tema de, bueno, por el tema de la memoria y por el tema de lo que cuenta, ¿no? Y por el tema de esta recuperación de la memoria, de este relato. Es un relato además que es útil también para los más jóvenes, porque es una puerta de entrada a un episodio complejísimo como es la Guerra Civil Española, y es una especie de bueno, es una explicación también muy válida de cómo evoluciona todo en los años 30 en España, de dónde viene y hacia dónde va en el año 36. O sea que es verdad que hay como muchas vertientes en este libro. En Asturias, por supuesto, ha tenido como una influencia muy grande, pero porque, bueno, es un poco la habla de nosotros, ¿no? En Asturias, y habla de es un poco la historia en primera persona de una generación. Y bueno, yo creo que es verdad que ha tocado como muchos frentes el libro, y si algún mérito tiene es ese, ¿no? Sobre todo, haber llegado a lectores que no son lectores habituales de cómic, a que son lectores a lo mejor de literatura generalista, que aquí descubren, pues una historia que les interesa leer, ¿no? Y que les importa, y además que igual no habían tocado mucho, pero que descubren su accesibilidad y su facilidad para entrar en los personajes y en la historia. Y bueno, pues es un pequeño éxito. Qué duda cabe. Sé que es una pregunta difícil la que te voy a plantear, Alfonso, pero de entre todos los personajes que han salido de tu mano, de entre todos los personajes que componen el elenco amplísimo de La Balada del Norte, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedarías si tuvieses que elegir uno? Uno de los personajes. Sí, ya sé que es difícil, es como a quién Sí. quieres más, a papá o a mamá, o con cuál de Sí. ellos te quedarías. Sé que es difícil, ¿eh? Sí. Bueno, todos son diferentes, ¿eh? Porque Tristán, por ejemplo, es un personaje que no es nada real, pero que es un mecanismo narrativo muy bueno para que el lector entre en la historia. Y Solín es un personaje, además, muy atractivo, muy interesante. Yo creo que en realidad el personaje central, sobre todo por lo que simboliza, es Apolonio, porque Apolonio es lo viejo, es lo que se muere, es esas cuencas mineras que es verdad, en las que yo crecí, que yo conocí, que además me parecía que iban a ser eternas y que iban a durar siempre. Apolonio es eso, ¿no? Porque se parece a esos mineros que hablaban los pueblos como Blimea, que es donde yo nací, o los pueblos de las comarcas del Nalón y del Caudal en Asturias durante un montón de años. Y yo creo que me interesa mucho por eso, ¿no? Porque en un personaje somos capaces de incrustar, de meter dentro de ese personaje un mundo que ya no existe, que es un mundo que pertenece a otra época, que pertenece que tiene otros valores, otra forma de funcionar, otra manera de expresarse, y ese mundo viejo que, a pesar de lo anacrónico, a pesar de los defectos, tenía mucha importancia y que además nos ayudó a construirnos como sociedad, la gente que venimos de Asturias, de aquellos territorios. Yo creo que sí que lo encarna muy bien este personaje de Apolonio. Y de hecho, los lectores lo identifican y empatizan y conectan con él, ¿no? Porque es verdad que muchos lectores sí que me lo dicen, que todos, bueno, en Asturias, casi todos los asturianos que leen este libro saben de o han tenido un padre, o han tenido un abuelo, o han tenido un tío, o han conocido a alguien que era también picador o minero en tal o cual sitio y que se parecía a Apolonio porque hablaba como él, porque funcionaba como él, porque veía el mundo con sus ojos, ¿no? Entonces es verdad que este personaje yo sí que le tengo mucho cariño por eso, ¿no? Porque representa a un mundo que no existe ya. Además, es este cuarto volumen, un volumen que tiene una especial vinculación con Burgos, con nuestro barrio de Gamonal, en el que está presente Óscar Esquivias, que es un amigo común, al que también citabas en nuestro prólogo del cómic de Gamonal, y que, bueno, que te une con él una amistad que se hunde hace años. Me contó él que os conocisteis en Roma, no sé si me equivoco. No, en Roma no, él estuvo en la Academia de España en Roma. Yo lo conocí a través de un amigo común, Asís Ayerbe, que es de Burgos también, Efectivamente, fotógrafo. me fallaban las fuentes. Pero cuéntanos, ¿cómo ha sido Y esta colaboración? bueno, pues ha sido muy azarosa, porque es verdad que luego bueno, pues el editor al final teníamos que darle forma a la obra y había que meter un par de textos para abrir y para cerrar el libro. Y uno de los textos, pues estaba claro que iba a ser de Aitana, porque además con Aitana Castaño, que es una periodista asturiana y escritora y novelista, y con ella yo he hecho varios libros que tocan también el tema de la memoria, de las minas de carbón, de estos personajes anónimos que no aparecen en los libros de historia. Y entonces ella ponía un broche al libro en forma de texto. Y Óscar Esquivias, que a pesar de que, bueno, venimos mundos, yo siempre digo que venimos de mundos muy diferentes, pero no tanto, ¿no? Porque es verdad que él creció en Gamonal, en Burgos, y que bueno, estas cuencas mineras de Asturias, tan industriales, tan negras, tan sucias, estaban muy lejos de Burgos, pero en el fondo esta manera que él tiene de ver el mundo también, desde los ojos de la gente sencilla que a veces pasa desapercibida, esa gente invisible, ¿no? De esa gente trabajadora que es que es la protagonista también de sus relatos y de sus libros. Y es verdad que bueno, para mí era un honor y era un lujo que él abriera el libro, y es verdad que lo abre además con, bueno, citando a este poeta valenciano, a Gil Albert, que yo creo que es el resumen perfecto. El Esquivias hace el resumen perfecto de lo que es el libro 4 y de lo que es, por ejemplo, este personaje Apolonio, que se describe muy bien, que se explica, él se explica muy bien en el libro 4, con, simplemente con estos versos de, del poeta Gil Albert, ¿no? En los que dice algo así como, si yo volviera a bajar por estos valles, lo volvería a hacer, dudo mucho que no lo hiciera otra vez, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues esta conexión burgalesa para mí azarosa, pero muy enriquecedora, pues al final cobra forma también de alguna manera en ese texto de Óscar en el libro. De un tiempo a esta parte, y es una cuestión ahora completamente al margen de lo que hemos venido hablando, pero de un tiempo a esta parte ha habido cómics de autores españoles que finalmente se han llevado a la pantalla o al mundo de las series. ¿Ves posible, Alfonso, que algún día La Balada del Norte esté también en el mundo del séptimo arte, que nos podamos encontrar con una adaptación cinematográfica? Hombre, estaría muy bien, pero la verdad es que no lo veo probable, porque cuando un dibujante de cómic, es verdad que trabajamos aquí en una mesa de dibujo, aquí de una manera un poco solitaria, estamos aquí delante del ordenador y no tenemos límites, podemos dibujar cualquier cosa, no tenemos presupuesto ilimitado para recrear un mundo, para recrear una época, para volver otra vez a reconstruir un hecho histórico del pasado. Y es verdad que esta libertad que tenemos nosotros para dibujar y para imaginar una historia, para transmitirla al lector, no se corresponde con lo que es una serie o una producción audiovisual. Y es verdad que, de todas maneras, es verdad que el cómic español últimamente ha dado pie a adaptaciones de series o de películas, y eso está muy bien. Y aunque yo no veo La Balada del Norte como una opción en este sentido, sí que es verdad que lo que es interesante es ver que los autores de cómic españoles sí que tenemos historias que resultan interesantes y que además se pueden traducir a otros lenguajes y que se pueden adaptar sistemas de transmisión de formas de contar historias, ¿no? En ese sentido hay que ser muy optimistas. Y tras esta extensa saga, ¿en qué está trabajando Alfonso Zapico? ¿En qué otros mundos nos podemos involucrar de un tiempo a esta parte? Pues ahora estoy en una fase en la que dibujo poquito, porque es verdad que después de La Balada del Norte de repente como que me he quedado sin gasolina, pero bueno, ya estoy un poco pergeñando una historia para niños, porque para cambiar un poco de tercio, para cambiar el estilo y lo que quería contar, entonces me viene muy bien cambiar un poco y dirigirme a otro tipo de público con otro tipo de historia. Entonces lo próximo que haré será una historia para niños con Astiberri, que además tiene una línea nueva editorial que es la de Chiquiberri, donde es verdad que lo que tenemos que hacer en el cómic español es conseguir cantera de lectores, tenemos que hacer obras para niños, que los hemos descuidado mucho a los niños lectores de cómic, y después volveré un poco a tirar de ese hilo, del hilo de la historia. Y estoy construyendo una historia sobre el exilio republicano en Francia, en la posguerra, y sobre estos republicanos españoles que acabaron algunos antes, algunos al final de la guerra, otros después de tirarse un montón de años en el maquis, en las montañas, acabaron en Francia y bueno, en Francia murieron, ¿no? A mediados y finales de los años 80. Tienen una historia muy interesante, sobre todo por esa tragedia doble de perder un país cuando perdieron la guerra y dos veces y perderlo también cuando después de la muerte de Franco vuelven a intentar formar parte de esa transición en los años 70 y descubren que la transición no cuenta con ellos, ¿no? Esa etapa histórica que, bueno, que los deja un poco de lado, los orilla, y la tragedia de estos republicanos es que se vuelven a Francia a morirse. Y ahí aquí están, en cementerios franceses, en camposantos franceses, ahí están sus tumbas. Y bueno, pues esta historia olvidada pienso que merece la pena que se la rescate un poquito. Qué duda cabe de que es una de las historias apasionantes que seguramente volverán a ilusionarnos de la mano de Alfonso Zapico. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias por tu tiempo. Ojalá en un futuro podamos disfrutar de esta y otras historias. Podamos tenerte también por estas tierras ibéricas presentando La Balada del Norte. Y insisto, gracias por tu tiempo y a seguir trabajando. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande.